Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Los cooperativistas municipales realizarán ollas populares en el municipio. Están pidiendo una reunión con el Ejecutivo para discutir un aumento de sueldo. Los y las cooperativistas están cobrando aproximadamente 50 pesos por hora. Hablamos con Emiliano Marcioni, cooperativista municipal. Somos alrededor de 4.500 personas. Es una cantidad muy grande, prácticamente igual a la planta de empleados municipales, distribuidas en todas las dependencias municipales. Vos, cualquier lugar que tenga presencia del municipio, hay cooperativistas, hasta en lugares más, digamos, increíbles, como por ejemplo sepultureros del cementerio de la ciudad de La Plata. Claro. ¿Cómo puede ser un sepulturero con la problemática laboral, ¿no?, que significa ser sepulturero en el cementerio, ser de una cooperativa? Para el 2018 la propuesta del municipio fue del 19%. El aumento real significó 450 pesos. Para este año 2018 el municipio nos otorgó un aumento del 19% para todo el año, 19% de sueldos muy bajos, ¿no? Uh-huh. Digo, hay que partir de esa base. Y bueno, hoy con una inflación que ha llegado al 40, tener un sueldo que en ningún caso supera los 6.000 pesos significa no poder alimentar a una familia más que una semana. Entonces, uh-huh, bueno, lo que le estamos pidiendo al intendente Julio Garro es que nos atienda, que escuche la problemática. Creemos que si escucha va a entender lo que le estamos planteando, que se ponga un poco en el lugar de nuestra familia y que podamos llegar a un acuerdo sobre un aumento de emergencia para lo que queda del año. Hoy a la mañana participarán de las actividades de los trabajadores bonaerenses en el centro de la ciudad en rechazo del presupuesto provincial. Luego instalarán las ollas populares frente al municipio esperando respuestas. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.